como tantas madrugadas encerrados en un coche, en una calle sin luz, una calle sin nombre, los dos frente a frente se miran despacio. Tras dedicarse al amor y su trabajo, secan su sudor, secan su sudor, tal como han aprendido, no han olvidado. Él piensa ya nada es lo de antes. La vida debe estar en otra parte, donde no la divisa, porque ya le ciega. Con cárceles de oro, con amor sin tregua, ya nunca volverá, ya nunca volverá, ya nunca volverán a hacer nada. Por vez primera ataremos a nuestras muñecas, huiremos lejos de aquí a otro planeta. Llévame donde no estés, un muerto entierras. Él le regala unas manos llenas de mentiras. Parece tan bello el cuerpo que acaricia. Ayer eclipse de sol eran sus pupilas, hoy son lagunas negras donde el mal se hacina. Qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da. Todo se termina, ella ya no ama sus vicios, le busca en los ojos. Pasa un ángel volando y se encuentra con otro. Ayer sus dos brazos eran fuertes ramas donde guarecerse, pues son cuerdas que atan. Qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da. Todo se acaba, ataremos bandada de gorriones a nuestras muñecas, huiremos lejos de aquí a otro planeta. Llévame donde no estés, un muerto encierras. Él decide por fin vomitar las ideas, ella lo sabe, tranquilamente lo espera. Sin calma planea su fuga este preso. Ella no lo mira, no aguanta su aliento. Ya llegó el final, iban a encontrar en su corazón arena de desierto, perdida la calma. Se pone muy serio, cunde el pánico y le invade un horrible miedo. Su boca cobarde pronuncia: te quiero, no te vayas nunca, no te vayas lejos. Y ella echa a temblar, ella echa a temblar, ella echa a temblar. Yo también te quiero. Ataremos bandadas de gorriones a nuestras muñecas. Huiremos lejos de aquí, a otro planeta. Llévame donde no estés. Un muerto en piedras.